caballero. ¿Qué pasa, Rubén Rada? Aquí estoy, aquí arrancamos, 8:30, luego a Carlos Keller ya aquí dentro del sistema. Carlitos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Veo que está entrando un solazo lindo ahí, ¿no? Sí, sí, estoy dándome un baño de vitamina D espectacular. Sí, vos sabés que siempre hablo de mi ventana, que es maravillosa. Espero que esté lindo el día hoy. La verdad que se ve como para despejar. Desde acá parece que está lindísimo, más allá de los datos del frío, el sol está hermoso. A través de un vidrio es una caricia. Exactamente, a través del vidrio. A ver, ¿por dónde quieres arrancar, Carlos? Uy, hay tantas cosas. Por eso te digo. Mira, no podemos dejar de meternos en este tema de el diálogo, porque tiene tantas facetas el diálogo. Ya lo hablamos estos días, el tema de la convocatoria del 9 de julio, las reacciones posteriores, la carta de Eve, la respuesta del presidente. Creo que son todas cosas que están escalonadas. Y después, en el medio, esta actitud de diálogo amañado que plantea la principal fuerza de oposición, Juntos por el Cambio, cuando condiciona con quién se reúne y con quién no se reúne, lo que yo creo que es gravísimo desde el punto de vista de la democracia. Uh-huh. Tal vez es difícil comprender que se reclame el diálogo como el camino y por el otro se diga sí, pero con este no dialogo, con aquel no dialogo. Es un diálogo selectivo. Y después aparece esto que hoy está en los diarios, los grandes medios, que es esta presentación que se titula Intelectuales, empresarios y políticos le piden al gobierno una mesa de diálogo frente a la crisis. Sí. Que en realidad es Juntos por el Cambio con una cantidad de personas que habitualmente se alinean políticamente con las posiciones de Juntos por el Cambio y que dicen cosas que son increíbles. Son las instituciones de la República las que deben definir las herramientas adecuadas para afrontar los desafíos acuciantes del presente y delinear las políticas encaminadas a superar sus consecuencias. Y estamos de acuerdo. Pero después ellos mismos dicen, debemos sumar inteligencia, debate, creatividad y es el Congreso de la Nación el ámbito adecuado para pactar consensos. Y entonces... Que le avisen a Mario Negri. Mario Negri firma eso. Que se avise a sí mismo, entonces. Es uno de los firmantes, no está la lista completa. Ahora, es un documento que firma Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio, Eduardo Dualde, Graciela Fernández Meijide, Marcos Aguinis, Cobaldós, Sapsay, Julio Bárbaro, Es Bárbaro, sí, Mario Negri, y después AEA, IDEA, la verdad, sorprendente. Es como si no hubiera habido elecciones y como si no hubiera habido una expresión mayoritaria de la ciudadanía argentina dijo que estaba harta de lo que pasó en esos 4 años nefastos de política neoliberal y que quería otra cosa. Y vamos a volver a decirlo, en las elecciones del año pasado lo que se plebiscitó fue el rechazo a los que gobernaban, el 60% votó en contra. Y si querés voy más a fondo, hay que agarrar la primera vuelta y los votos que tuvo el oficialismo, no me acuerdo cuándo fueron, pero fueron muy poco por encima del 30%. Porque después en la opción se vota más, una parte vota más en contra que a favor. Sí, pero se volvió una especie de balotaje en la general, en realidad. Es un balotaje después en la segunda vuelta, es eso. Pero ¿cuántos votos sacó Macri en la primera vuelta? Sí, alrededor de 30, 29. Alrededor de 30, claro. Esa es la representación que tenía, no más. Mm. El resto, de distinta manera, estaba en contra de la continuidad de ese gobierno. Y marcó un hecho inédito que en América Latina y en general, que es la no reelección. Sí. El sistema está diseñado para que los mandatos se repitan. hay un límite de dos mandatos, pero casi todos los casos se repiten, son muy pocos los que no se repiten. ¿Quién no repitió? De la Rúa no repitió. Digamos, Macri no repitió. No repitió porque la gente le dijo basta. Sí, y no llegó ni siquiera al balotaje, perdió en en una primera vuelta electoral, en la general. Es muy fuerte eso. Sí, sí, claro. Por eso te estoy diciendo. Y hablan como si nada, es como si no hubiera pasado nada, como si no tuviera nada que ver. Como yo digo, parecen paracaidistas polacos que llegaron ayer, se tiraron en paracaídas, y yo digo, mirá lo que está pasando, y opinemos. A ver, igual aclárame una cosa, Carlos. Ellos dicen que es el Congreso el lugar donde hay que hablar, pero después cuando vas al Congreso ellos te dicen este tema sí, este tema no. Así es que por eso lo marco como una flagrante contradicción. Después te dicen, en el Congreso hay que consensuar los temas. Es decir, tenés que ponerte de acuerdo con ellos. Consensuar es ponerte de acuerdo con ellos. Es bastante amañado como expresión de la democracia y de la representación popular. Y por eso yo justamente destacaba que en este documento, para llamarlo generosamente, ellos mismos dicen que es el Congreso de la Nación el ámbito adecuado para pactar con consensos. Y después dice, recuerda que la pandemia ha puesto al mundo ante un desafío de enorme dramatismo, en el que confluyen las pérdidas de vida, los desafíos del sistema de salud y las secuelas económicas y sociales todavía difíciles de dimensionar. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos deponiendo mezquindades. ¡Bar! Pero en serio, háganlo, muchachos. Yo digo, parece una autoconvocatoria, como que se están escribiendo a ellos. Sí. Autocelebratoria también, ¿no? Porque son la reina de la República, claro. Pero que hagan eso que dicen. Sí, sí. Que hagan eso que dicen, están saboteándolo todo el tiempo. Es una cosa tremenda. Ahora, ¿qué problema que tenemos, no? Porque es una oposición entre... que se divide entre una cosa agresiva y belicosa en la calle y después parece un diálogo de sordos con ellos, ¿no? Cuando con los que no están en la calle, digamos, con los que tienen representación institucional, bueno, los que firman este documento. Es muy difícil. Sí, yo, los que tienen representación institucional no firman este documento. Empecemos por ahí. Claro, porque vos sabés... de gestión. Sí, claro, de gestión, perdón. Y yo digo que, como siempre, el detalle está en los matices, ¿no? Y lo que hay que mirar siempre con cuidado son esos matices. Está claro que hay una, yo diría, fractura, para llamarlo de alguna manera, en eso que llamamos la oposición. Sí. Que tiene que ver con los que tienen que gestionar y tienen que hacerse cargo todos los días de los líos que hay y de cómo resolvemos y si abrimos, cerramos, endurecemos, ablandamos, de dónde sacamos la guita, y de los que parece que juegan a la política haciéndose gárgara con todas estas cosas, pero con una actitud que... Y sí, gárgara republicana, gárgara republicana, es sí. Notable. En ese mismo, dentro de ese marco, yo diría una bocanada de aire fresco es ver que el gobierno destinó 700 y pico de millones para la ciencia. Sí. Y que parte de esos fondos eran los fondos de la AFI que se redireccionaron y que van para... Es decir, es estar mirando el futuro de verdad, porque cuando vos invertís en la ciencia hoy, no estás resolviendo por ahí un problema de hoy, pero sí estás resolviendo e intentando mostrar por dónde vienen las soluciones del futuro. Claro. Después, qué sé yo, los datos son de todo tipo, son horribles, ¿no? Hoy, mira, estaba mirando Ámbito, que yo sé que es uno de los diarios que también vos podés leer. En la tapa dice algo así como lenta recuperación, lento despegue de la economía, página 3. Sí. Ojalá no, que no está. No. En realidad lo que está diciendo es que mejoró un poquito el uso de la capacidad instalada ociosa, disminuyó el uso de la capacidad instalada ociosa en mayo en relación de a abril. Es decir, como que abril se tocó fondo mayo, con datos que siguen siendo horribles. Yo diría, el dato es que son un poquito menos horribles que lo de abril. pero siempre las tendencias son a tener en cuenta, de cualquier manera. Supongo que en julio vamos a volver a la baja, porque tuvimos 15, por lo menos 17 días de vuelta. En junio va a ser mejor que mayo, estos datos son de mayo. De cualquier manera, yo te quiero decir, ¿sabes el margen? El dato del INDEC dice que la industria utilizó en mayo el 46,4% de su capacidad instalada. Es decir, más de la mitad, y algunos sectores, por ejemplo, la automotriz utilizó el 6,2% de su capacidad instalada. Tengo el detalle por sectores, textiles del 17,8%, producto de caucho y plástico el 36, producto mineral el 38, bueno, y así, y llega a ese promedio del 46, lo que indica que algunos, papel y cartón, llegaron al 65, sustancias y productos químicos al 63, productos del tabaco 62,2, no sé si ese es un buen dato, pero bueno, desde el punto de vista del trabajo seguro que sí. Como dice Marcos, probablemente en junio sea este dato mejor, y por ahí en julio se vuelve a retroceder, aunque hay que ver, porque yo no sé si se retrocedió en la producción industrial, ten en cuenta que hay provincias que fueron avanzando en la normalidad, habrá que ver cómo se sea. Incluso igual, dentro de la provincia de Buenos Aires así, no es, retrocedió así, tanto. Así es, pero la verdad es que ese dato te dice que la Argentina podría más que duplicar lo que produce sin inversión. Claro. Claro, ya, y eso está, te marca un rumbo. Hoy la Argentina es un país que dedica o produce, genera sus ingresos, el 80% provienen de su mercado interno. Si ese mercado interno es solvente y demandante, la economía crece, y si no, va para atrás. Entonces, pareciera que el camino tiene que ser cómo generar. Estamos hablando de que primero tenés la pandemia, tenés que salir de este lío. Entre paréntesis, ayer hubo un par de noticias alentadoras, ¿no es cierto? Varias pruebas de vacuna que parecen estar avanzando por la buena senda, algunos antivirales que se están probando, que parece que también serían buenos para disminuir los efectos graves de la pandemia esta. Es decir, es probable que tengamos en algún tiempo buenas noticias y esperanzas a las cuales aferrarse, porque aún hasta el encierro y la cuarentena, si supieras dónde termina, seguro que es mucho más llevadera que cuando la incertidumbre está en el final. Pero igual uno tiene la obligación de pensar en ese después, y ese después para mí va a ser un mundo muy agresivo comercialmente, que va a tratar de colocar sus excedentes de producción y que se va a cerrar todo lo que pueda a los productos que vienen de afuera. Y eso mismo nos va a pasar a nosotros, y nosotros vamos a tener una fuerte presión para que nos abramos, y yo creo que vamos a tener una fuerte necesidad de protegernos para que ese 46% se convierta en el 70 o en el 80. Vos vas a tener que decir, pero esperá, la industria textil está trabajando, ¿cuánto dije?, al 13-15% de sus posibilidades. Entonces, el producto textil es 17,8. ¿Cómo hacemos? Es una actividad que ocupa a mucha gente. ¿Cómo hacemos para que se consuman los productos textiles de la Argentina? Y bueno, hay que tratar de que no tengan que competir con los productos textiles del mundo, por ejemplo. Y así de corrido. La Argentina sigue teniendo... Uno va a cualquier gran supermercado y tenés una estantería de productos importados en el rubro alimentos, que son todas cosas que... aceites, quesos, etcétera, que la Argentina produce, claro, y claro. Son sectores, el sector lácteo está en crisis permanente, y tenés abierta la importación de lácteos. Es decir, hay muchas cosas para actuar, pero todas ellas van a requerir además yo diría, un shock de demanda, y los shocks de demanda solo se generan poniéndole guita a la gente en el bolsillo. Bueno, ¿y de dónde sale la guita para poner en el bolsillo? Es otra de las cuestiones que está en la mesa de discusión. Un tema hoy, no menor, digamos. No. Hoy veía, también en ámbito que vos nombraste, sí, el déficit fiscal en Estados Unidos se disparó 267% sí, en junio por el gasto de la emergencia. O sea, no es que acá, no es que es Alberto o Martín Guzmán. Claro, eso te estoy diciendo. Sí. Estados Unidos, el gasto, el déficit fiscal creció junio contra junio del año pasado 267%. Bajan los impuestos, digo, la recaudación de impuestos sube. Sí, sube el gasto, claro, es lo que está pasando hoy. Por eso, la moratoria. Porque la moratoria es, en definitiva, una facilidad, pero también es el reconocimiento que nos está recaudando. Y es la posibilidad de decirle a todo, bueno, te perdono las multas, te perdono los recargos, pero te tenés que poner al día y a partir de acá me tenés que pagar, porque todas esas condiciones se caen si no me cumplís con los pagos. Te voy a dar facilidades, te voy a poner una tasa de interés bajita, pero me tenés que pagar. Uh-huh. Me tenés que pagar. Esto apunta a mejorar la recaudación fiscal. Es una necesidad imprescindible que el país tiene. Hubo una moratoria sobre la que legislamos en la ley de emergencia cuando aprobamos la emergencia en diciembre. Era más restringida, era solo para las pymes. En este caso la moratoria es para todos. Para las empresas independientemente de su tamaño hay diferencias en el trato, las pymes tienen más plazo para pagar, más facilidades, para las grandes hay además algunas limitaciones, no pueden distribuir utilidades, no pueden operar en el contado con liqui, en todas estas cuestiones que por otro lado se están tratando de ordenar. Pero bueno, creo que es un tema que vamos a empezar a tratar en estos días, que es urgente que el Parlamento lo trate, lo apruebe y que el país cuente con esa moratoria, porque además vos sabés que hay enorme cantidad de pequeñas empresas que además están castigadas porque están embargadas, no pueden operar con los bancos, por ejemplo, y entonces tienen un cheque y van a las cuevas. Claro. Y le rompen la cabeza con las tasas. Le rompen la cabeza con las tasas. Entonces, cuando vos le permitís a esas empresas que vuelvan a operar en el sistema institucionalizado, hoy pueden acceder a tasa del 24%. Hoy tienen posibilidades que les permiten financiarse razonablemente. Uh-huh. Y estar en mora con el sistema previsional, con el sistema impositivo. Quiero decir que la moratoria es impositiva, previsional y aduanera. Es decir, abarca todos los rubros de deudas que empresas y personas tienen con el Estado Nacional, porque también quiero aclarar que la moratoria es para empresas y personas sin entrar en análisis de tamaños. Bueno, creo que sería una buena medida y que podría mejorar en unos meses, porque creo que estamos planteando que la moratoria hay tiempo para inscribirse hasta fin de octubre, hay que sancionarla, la tenemos que tratar en diputado, la tiene que aprobar el Senado, la tiene que promulgar y reglamentar el Poder Ejecutivo, y luego hay un periodo para que las empresas y las personas se inscriban, y los ingresos, las cuotas se empezarían a pagar en el mes de noviembre. Es decir, entrarían todas las deudas hasta el 30 de junio, habría plazo para inscribirse hasta fin de octubre y se empezaría a pagar en el mes de noviembre. Hasta allí incluso hay que prever menos ingresos fiscales. Claro. Que va a complicar aún más la situación. Bueno, pero es parte de esa compleja realidad que es mundial. Yo leía hoy también un informe aterrador para entender este tema de las dos pandemias, que no es siquiera un problema argentino. Sí. Ayer se conoció un informe de Naciones Unidas de el hambre en América Latina. Y el informe aclara que no considera, está hecho antes de la pandemia. Aquí, por eso lo señalo, porque muestra las consecuencias de las políticas económicas de este capitalismo financiero globalizado. Dice el informe que en 2019 47,7 millones de personas en América Latina y el Caribe sufrieron hambre, es decir, no pudieron consumir las calorías suficientes para llevar una vida activa y saludable. Uh-huh. Pero dice que en 10 años, insisto, esto está hecho antes del COVID, así que a esto habrá que estimarle lo que le va a impactar el COVID. Dice que con las actuales políticas, 20 millones de personas más sufrirán en América Latina hambre en una década, es decir, que en el 2030, cuando la ONU se planteó los objetivos de hambre cero para el 2030, en América Latina va a haber 67 millones de personas que no van a consumir las calorías necesarias para tener una vida normal. Insisto, sin tener en cuenta cuánto impactó en todas nuestras economías esta segunda pandemia, que es la pandemia sanitaria, porque este resultado es el de la pandemia económica, es el de la aplicación de estas políticas. Así de grave es la situación. Sí. Hay otros informes, el otro día hablábamos, la CEPAL dice que la evasión fiscal en América Latina son 325 mil millones de dólares, 6,1 puntos del PBI de la región se evaden fiscalmente. Fíjate, para los que están preocupados por el déficit fiscal, ¿para dónde hay que apuntar? 6 puntos del PBI. Vamos a suponer que la Argentina está en el promedio. 6, ¿no? Sí. Ni que somos los mejores del colegio, ni los peores, estamos en el promedio. Si la Argentina tuviera 6,1% más de ingresos fiscales, la situación sería completamente distinta, ¿no? ¿Cuánto sería, más o menos? Qué sé yo, no, son números que aterran, pero no importa. El porcentaje, lo... 18.000, ahí está, 18.000 millones de dólares. 18.000 millones de dólares, ¿quién dijo? Más o menos, 6%. 300.000 debe ser el PIB de Argentina. Ponele, 18.000, 20.000 millones de dólares. Un fangote. Mira cuántas cosas se podrían hacer todos los años, porque este es el déficit. Es otro país. Es otra región. Claro, también claro. Entonces ayer hablábamos de la iniciativa de los ricos, que es simpática, pero que desde luego no es más que eso y no alcanza. Es simpática, pero no alcanza. Esto no se trata de voluntariado. Claro. Esto se trata de que hacen falta leyes, y el G20, que es la expresión, yo diría, del poder real del mundo contemporáneo, tiene todas las armas en su mano para terminar con los paraísos fiscales, para ponerle coto a todo esto. Escuchábamos las noticias, y yo iba a hacer un chiste, pero es dramático, ¿no? Porque otra vez... habría que decir dónde está Wally otra vez con los 80 y cuánto, tantos mil millones de mangos. 80.000 millones de pesos. Claro, ¿dónde están? Ahora vos viste, hay... No, porque hay una presentación nueva también de los bancos internacionales. Y digo, muchachos, y la seguridad para las inversiones y todo este discurso de que los inversores externos no van a venir y qué sé yo cuánto, ¿qué van a pensar esos bancos internacionales respecto de un país como la Argentina si se acepta que se pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Hay que avisarles a los firmantes del comunicado este, ¿no? Que piden diálogo y qué sé yo. Claro. Depende eso, que le digan a su propio elegir. ¿Sabes que tengo un datito que a mí me ayer me sorprendió? ¿viste el viaje de Macri a ver a Cartés? Sí. Cartés, la familia. No lo descartes. No lo descartes. La familia Cartés maneja un banco en Paraguay, un banco muy importante. Acusado de lavado de dinero. Sí, que es donde operaba Vicentín Paraguay. Así es, que es donde operaba Vicentín Paraguay. Y hay sospechas, esto dice la oposición del Frente Guazú, hay sospechas de que en realidad Macri fue a hablar sobre ese tema. Creo que habló sobre varios en general, pero... Ninguno debe ser bueno. No, así que ese puede estar en el temario. Ese puede estar en el temario. Bueno, no puede ser ninguno. Sí, porque parte de la sospecha... tienen que ver, y eso no tiene que ver con los 88.000 millones que desaparecieron, sino con esa evasión fiscal de la que estábamos hablando antes, porque la sospecha es que Vicentín Paraguay era el mecanismo para hacer figurar que era soja paraguaya la que se exportaba, cuando en realidad era soja argentina. ¿Y por qué es la diferencia? Porque Paraguay no tiene retenciones. Entonces, exportando soja paraguaya, entre comillas, se evaden las retenciones. Como también con el Uruguay. Pero los 88.000, eso que no aparecen, pareciera que es otra cosa, porque lo que están diciendo es desaparecieron, estaba la mercadería. Sí, estaba la mercadería. Si se vendió la mercadería, tiene que estar la guita. Sí. Si no está la guita, le tendrían que haber pagado a los acreedores. Ahora, si no está la mercadería y no está la guita y a los acreedores se le quedó debiendo, ¿dónde está Wally? ¿Dónde está Boli? Ese es el título de la columna. Carlos, beso enorme, magistral, como siempre. 9 de la mañana, nos vamos a ir a las noticias de esta hora aquí en la 990. Cuando regresamos, Caballero de Día sigue.